Y bueno, ¿y eso qué? Eso que están haciendo platales con el agua nuestra y todavía no suben el agua. Muy fuerte. Supuestamente era la riqueza que tenía el Uruguay. Y bueno, ya ni agua nos va a quedar. Eso sí, que como dijo, éramos tan pobres que ni pobreza sentíamos, dijo el otro. Está pelado. Bueno, vamos arriba, Jorgito, vamos arriba. En cualquier momento que pueda, para el año que viene, si esto se organiza de la señal, no, imponente, agarras un poquito y corta y después pasa 10 minutos la rueda girando y no. Llega la noche, internet se descontrola mal acá. Che, qué increíble, ¿no? Estábamos así en el periodo del gobierno anterior también, ¿te acordás? Que decíamos, la gente se enojaba porque nosotros creían que nosotros le pegábamos solo al Pompita. Pero viste que sigue igual ahí en Melo, ¿no? Gira y gira y gira. Tenemos que buscar el tema de Fito Páez, Che Guevara. Gira y gira la vida. Gira y gira, no se conecta nunca. Era lo que pasaba acá en el 2003. Nosotros lo transmitimos en el 2003. Dijimos, cerrá y vamos, porque era el pedo, ¿viste? Era el pedo. Y después, como venían las elecciones, arreglaron para que... bueno, Nacho Carbonero intervino con Gourméndez. Era, ¿te acordás que estaba Gourméndez? Intervino para que colocaran una repetición. Y ahora estamos, ¿quién sabe hasta cuándo, Che? Con los grandes éxitos del Empalme Rock. Trío Río, New York, Río Tier. When I watch you dancing, Empalme, I begin to feel like romancing. Grooving, moving, shaking. All the time you hear that sound, dancing. New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel that dancing fantasy. In New York, Rio, Tokyo, or any other place around, that magical big city sound. Bueno, che, vamos arriba. ¿Cómo es? Acá hace un calor tremendo. Now let's come together. Te diría que 48 grados a la sombra, sin el temor a equivocarme. Está bien, está bien. La naturaleza llega a todos lados. Hay que saber escucharlo. When we are together, then you'll see that our love is here to stay. Che, yo justo estoy acá por prender el empalme, pero el lago de los cines, ¿de quién es? Es decir, cuando alguien no sabe algo, mira, eso yo no lo sé. Lo voy a seguir haciendo. Here to stay. Atento, Paulín, el refrigerio para la noche de hoy es un Tintorini. Y este Middle va para vos. Para vos. Está de apagar, che. Palme FM, buena música desde Los Palmares. Che, de amargar a todos los asesores de Palme, despierto se dice. Algunos muy calientes por el 8% de incremento del agua, pero también sube, bueno, en todos los gobiernos sube. Vamos a dejarnos de bobadas nosotros, ¿no? ¿Cuántos años tiene la República Uruguaya? 1830, 1930, 2025, 200 años. Siempre han subido las tarifas públicas en enero, pero se le fue el dedilio al que teje. Sobre todo con el agua, ¿no? Se la regalan a las multi y la cobran a precio de oro a los pobres, no sea. Pone un tema de Donna Summer, que hablaste de la música disco de los 70 y 80 y no pusiste ninguno. Bueno, hay mucha música, che, hay mucha música que queda oculta. El negro Raúl ponía siempre esta canción cuando el gurú le habilitaba la discoteca. Empalme FM. Es una ola de catarata de mensaje. Dice, estoy sorprendido con la crítica del Empalme. Bueno, no nos conoces. Todos prometen en campaña no meter impuestos. En este caso creo que este hombre no prometió nada, ¿eh? Si lo prometió, que me manden el audio. Me refiero a Orce. Les dije, desde hace 200 años se aumentan los impuestos en enero. Hasta Valle y Ordóñez lo hizo. Pero se le fue la lapicera en el agua. Nosotros somos unos idiotas y ellos son un HDP, dice este mensaje. No. colmo fue el Pompita, ¿te acordás? En campaña. Mire, eso es para idiota. A la gente idiota la engañan más fácil que a los que somos más o menos idiotas. Él está escuchando, che, el negro Raúl. Dice, sí, efectivamente, esa música era la que yo ponía con los discos de vinilos del Lito. Le tengo que mandar esta grabación porque no sé si está escuchando realmente desde Chamizo. Un disco doble de Donna Summer. Exactamente, lo tenemos acá y vos sabés que está impecable. Un día lo vamos a mandar al aire. Che, este era el que vos pasabas, negro. Bad Girl, Donna Summer. Como el negro no sabe inglés, decía cui cui. Empalme FM. Hacía samplers con la bandeja de vinilo sin pitch, eso es más difícil, no tenía velocidad la bandeja ISU del Lito, no tenía velocidad, había que pararla con la mano, ¿no? Y el negro jugaba con Bad Girl de Donna Summer. Che, y ahora en estos días lo llamamos al negro para que reparara una moto vieja y dice, estoy ocupado hasta el año 2026. Acá en esta parte era que el negro hacía algo así. Para ver si lo puedo remediar. A ver. Por acá. Por ahí. Ahí. No es lo mismo digital que análogamente. Por ahí, a ver, de vuelta. Vamos a probar de vuelta. Ya se pasó, era más acá. Ahí. ¿Por qué no me funciona, che? Anda para la mierda y todavía quiero probar. No está respondiendo, claro. No está respondiendo la banda. Por lo menos lo mezclamos, Luché. Mirá esta, Sarís, vos no eras nacido. Hot Stuff, Donna Summer. Empalme FM. Mensaje de un número que no tengo. Estamos disfrutando con mi señora, ¿eh? ¿Qué es lo? Ah, de la música que no pasás habitualmente. Sí, la pasamos, pero no tan habitualmente. Empalme FM. Solo los fines de año. Disfrutá con tu señora. Impresionante ese giro, se amar abierto, Easy Bambino, Madonna, Material Girl. ¿Cómo esperar que yo conozca esa música si nací en 1986? Estoy liquidando la jornada, llegó el último avión. Che, creo que Carrasco ahora tiene una pista nueva, ¿no? Leí en Montevideo Portal. Che, te voy a contar una anécdota que nunca he contado al aire. Capaz la escuchaste en algún fogón. Cuando veníamos de un viaje del otro lado del mundo, había una bruta tormenta. Nosotros íbamos a aterrizar en Ezeiza, ¿no? En Buenos Aires. Y había una bruta tormenta. Y dice, vamos a Carrasco. Qué cagada, dijimos nosotros, porque era un Aeroflot de 300, 400 personas, ¿viste? De los grandes, eso. Y le dará la longitud de la pista. Y vos sabés que dice, no les creo, los están mintiendo. Debe ser Ezeiza. Le digo, mirá. Si baja la rueda y frena enseguida es Carrasco. Y dicho y hecho, che, pegó en el suelo y hubiese un chirrido, un olor a neumático. Si te fijas, deben estar las huellas de la frenada todavía ahí. Era el año 1989, ¿no? Efectivamente, el piloto del Aeroflot nos apiló todo en la cabina y nos bajó en Carrasco, che. Sí, sin duda que sí, te imponiendo la fuerza, ¿no? De cualquier manera, inventando excusas para invadir. Ese viejo hijo de la madre de Trump. Pero bueno, lo que está en camino y en pleito también un reclamo que está haciendo México por 200 años de explotación y que compró en 15 millones de dólares hoy, y no sé qué, bueno, más tierra que lo que tiene el país hoy, es México hoy, ¿viste? Y bueno, y ahora tiene una denuncia internacional como por estafa, tienen, no sé, creo que 200 años de historia. Así que vamos a ver cuáles son las reacciones. Este viejo quiere adueñarse del mundo, no hay otro. Empalme FM. Cuando estuvimos hablando de Zapicán hoy de tarde, dice Mariano y Virginia que no lo superaban en astucia al Zapicán. Pero miren que sí lo superaba en tecnología y en astucia. Porque los imperios del mundo siempre son los dueños de la tecnología y de la astucia. Sí, en tecnología sí, seguramente, porque tenían armas con pólvora y todo eso. Pero en astucia no sé, porque en pasión tampoco. Zapicán conocía mucho la zona. Es más, por lo que nos contó Joaquín, el historiador, hay un libro. Zapicán les ayudó como a armar un fortín o algo así, y uno de los españoles se quiso quedar en la ahí con ello, y el general pensaba que lo tenía prisionero y por eso se armó la bataola, pero en ese momento es como que estaban sociabilizando. Igual ellos en una batalla anterior fueron victoriosos los charrugas, y en esta de San Salvador fue cuando se aplicaron. También fue en San Salvador, fueron dos batallas en San Salvador. La primera es cuando... Pero fueron victoriosos los charrugas. Sí, salieron victoriosos los charrúas. Y en la segunda muere Zapicán, pero no dice si fueron victoriosos o no. Seguramente al matar al cacique los otros indios hayan huido. Sí, sí. Pero ahí viene la muerte de Zapicán y el sobrino. O sea que cuando él ve morir a su sobrino, se tira sobre el español este que hay siempre... Gracias a Dios se me va Garay. Se tira y lo atraviesa con la lanza. Sí, sí, sí. Pero por eso es el pedido de que de las estatuas, ¿no? Well, here I am, and who's to say estamos con la música de la que siempre pasamos, finales de los 70, comienzos de los 80. Nunca terminamos de entrar del todo en los 80, nos quedamos en los 70. ¿Para qué? Para pobres, para poca gente, porque la mayoría nació del 80 para adelante. La mayoría de los oyentes está del 80 para adelante. I want your love. Chic. Son los mismos negros que escuchamos hoy temprano con Good Time. Estos negros eran hartamente bailables, ¿no, che? En las discos, che, salís. Cerrá bien ahí, todo, peté llave. Y sigue la discusión sobre Zapicán, ¿viste? La leyenda continúa. Sobre Zapicán, el primer charrúa que mataron los españoles, dice que fue, ¿no? Pobre. Y hoy nos están liquidando con más facilidad que la que mataron a Zapicán, che, Francisco. Sí, en tecnología sí, seguramente, porque tenían armas. Vamos a pasar una serie de temas de Earl Stewart, che, para regodeo. Para satisfacción de Il Bambino, el DJ Gurú, el Negro y otros. Nutrida audiencia del Espalme de los 70 y 80. En este caso es un clásico que siempre el Espalme ha sabido rescatar con máxima calidad. Son on the radio, Earl Stewart. But that's not the way that you are. It's too much of a gentleman. Shooting star, but you and me, baby, I saw you there.